En este miércoles recemos con el Evangelio según San Marcos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús, llamando otra vez a la gente, les dijo: «Escúchenme todos y entiéndanlo bien. Ninguna cosa externa que entra en el hombre puede mancharlo. Lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre. Si alguien tiene oídos para oír, que oiga». Cuando se apartó de la multitud y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron por el sentido de esa parábola. Y les dijo: «¿Ni siquiera ustedes son capaces de comprender? ¿No saben que nada de lo que entra de afuera en el hombre puede mancharlo? Porque eso no va al corazón sino al vientre y después se elimina en lugares retirados». Así Jesús declaraba que eran puros todos los alimentos. Luego agregó: «Lo que sale del hombre es lo que lo hace impuro, porque es del interior, del corazón de los hombres, de donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Todas estas cosas malas proceden del interior y son las que manchan al hombre». Palabra del Señor. Cuando leemos atentamente la palabra de Dios, los evangelios, muchas veces nos pueden surgir muchos interrogantes, cuestionamientos, incluso hasta dudas. Es normal, te diría que es sano que así sea. Si a partir de la escucha no surge nada, es porque ese texto no nos dijo nada, pero no por culpa del texto, sino porque no pusimos la atención necesaria, no incluí el corazón en la lectura. Solo preguntándole cosas a la palabra de Dios, a Dios mismo, obtendremos respuestas, o por lo menos algunas, y serán esas respuestas las que nos irán ayudando a encontrar el buen rumbo que todos anhelamos. Era para interrogarse desde el Evangelio del domingo el por qué Jesús no curó a todos los enfermos, y además, cuando lo volvían a buscar, él decidía irse a otro lado. ¿No te genera preguntas esa actitud de Jesús? A mí sí. Por un lado, está clara la decisión de Jesús de curar algunas dolencias físicas, pero por otro lado, es claro el deseo de Jesús de mostrarnos que esas curaciones físicas no eran su primer objetivo, sino que eran signo de lo más profundo. Si no fuera así, Jesús sería un curandero más de este mundo, mucho más efectivo que los que mienten por ahí, pero uno más del montón. ¿No te preguntaste alguna vez el por qué hoy no se ven esos milagros, si supuestamente Jesús sigue sanando? ¿No será porque justamente la sanación que nos vino a traer Jesús es la del corazón? ¿No será que son millones los sanados, pero que nuestra ceguera o deseo de lo extraordinario no nos deja ver lo más profundo que solo ve Dios, o sea, el corazón? Algo del Evangelio de hoy nos enseña algo que tiene que ver con esto que venimos hablando. El mal no es algo que anda dando vueltas por ahí y se nos mete en el corazón como muchos piensan. El mal no es solo algo que hacen los demás y a mí me toca sufrirlo, sino que es algo que brota de nuestro corazón. Y en eso estamos todos. No podemos echarle la culpa a los de afuera. No podemos echarle la culpa al mundo de hoy, a internet, al celular, a la televisión, a las cosas malas que hoy pasan y antes no pasaban. No podemos vivir pensando que la culpa la tienen los otros y que todo lo que no es mío no es tan bueno. Es verdad que fuera nuestro hay cosas malas. Es verdad de que hay que evitar estar en lugares y con personas que nos hacen mal, que de alguna manera nos ensucian. Pero también es bueno volver a escuchar: lo que sale del hombre es lo que lo hace impuro. Fuimos creados para amar, para salir de nosotros mismos. Sin embargo, en el corazón del hombre hay de todo un poco. Hay también malas intenciones, lujuria, deseos de tener lo de los otros, deseos de matar, de adulterios, de maldad, de engaños, de deshonestidades, de envidia, de difamación, de orgullo, de desatino, como dice la palabra. Cada uno tiene lo suyo, cada uno debe ser sincero consigo mismo y darse cuenta de que aunque lo de afuera influye, el que finalmente hace las cosas es uno. Somos nosotros los que decidimos comportarnos como hijos de un mismo padre o no. No podemos vivir como los fariseos, creyendo que el problema de nuestra impureza es externo. Eso es la hipocresía que enferma. Ver siempre los problemas afuera y no en nosotros. No podemos vivir pensando que por hacer cosas buenas, entre comillas, seremos buenos, sino que en realidad, porque ya tenemos amor en nuestro corazón, podemos hacer cosas buenas por los otros. La capacidad de amar, Dios ya la puso en nuestro corazón y eso nos va abuenando, por decir así, nos va purificando de lo otro, que siempre está y estará, pero que en la medida que dejamos salir lo mejor de nosotros, se va apagando, va perdiendo fuerzas y colaboramos a que todo lo que nos rodea vaya siendo más lindo, las personas y las cosas. Vos y yo seremos más cristianos en la medida que busquemos amar en cada cosa y no tanto por luchar contra los males de este mundo, aunque sea necesario a veces un poco. Pongamos nuestro corazón en lo bueno y ya tendremos lo mejor de la batalla ganada, el darnos cuenta lo que somos, lo que Dios nos dio. Escúchenme todos y entiéndanlo bien, dice Jesús hoy. Escuchemos atentamente la palabra para no equivocarnos con pensamientos tan distintos a los de Dios y que nos hacen errar el camino. Dejemos que Jesús nos sane el corazón, que sane nuestro corazón de tantas impurezas que no nos dejan vivir en paz, que no nos dejan amar como Jesús quiere que nos amemos. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.